Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más. Bienvenidos además a este primer día de nuestra Cumbre para el Crecimiento Personal del 2025. Mi nombre es Fairuz y siempre tengo el placer enorme de compartir con todos ustedes. Y en esta oportunidad voy a estar con Luz Adriana Valle, con quien vamos a estar conversando sobre la alquimia de la dualidad. Así que yo voy a traer a Luz para que se sume a este espacio y me acompañe. Luz, qué gusto enorme estar contigo nuevamente. Bienvenida. Mi querida Fairuz, es un gusto el mío de estar nuevamente en este espacio con esta comunidad tan maravillosa. Déjame saber si el sonido se está escuchando bien. Se te escucha bien. Hay un poquitito de delay en tu imagen y el audio, pero vamos bien. Ya. Okay, perfecto. Bueno, Luz, te voy a dejar para que nos cuentes un poco más sobre la dualidad. Entendemos que todo es dual, los seres humanos también, así que queremos saber un poquitito más de esto. Sí, digamos que en este plano 3D nos movemos todo el tiempo entre el frío, el calor, el día, la noche, lo bueno, lo malo. Vida, muerte, todo el tiempo nos estamos moviendo en estas dualidades. Y me refiero a que esto se da sobre todo en este plano 3D de esta conciencia. Sin embargo, por ejemplo, en los casos como en los sueños no hay ni tiempo ni espacio. Uno dentro del sueño, uno puede ser una persona adulta y un niño o un animal al tiempo. Uno puede estar en un país y simultáneamente estar en otro. Cuando nosotros vamos a narrar el sueño, necesitamos traducirlo y entonces le damos como un orden cronológico, lineal. Pero en el sueño, digamos que es un espacio más cuántico donde tiempo y espacio conviven de una manera distinta. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros estamos en este espacio? Es que todo el tiempo nos debatimos entre si es el blanco o es el negro, en que yo tengo que decidir cuál de las opciones es la que debo tomar. Entonces me decía ayer alguien, Luz Adriana, pero en constelaciones, dentro de la formación de constelaciones, me decía, dígame yo cómo me protejo como de lo negativo, para que eso no me afecte, para que eso no... Y resulta que todo el tiempo estamos poniendo división entre lo que sí y lo que no, entre lo que es bueno, lo que es malo. Una de las cosas maravillosas de las constelaciones, yo soy consteladora hace más de 20 años, y una de las cosas que me encantan de esta herramienta es que incluye a todos, a los buenos y a los no tan buenos. Y aquí tenemos también, como dentro del espacio de lo cuántico, esta presencia, por ejemplo, en el espacio pueden estar vivos y muertos al mismo nivel. Podemos estar con 10 o 15 generaciones allí puestas y también pertenecen. El espacio de las constelaciones es multidimensional. Entonces, lo que quiero decir con esto es, hay una parte de dualidad de hombre, mujer, frío, calor, lo que les decía, día y noche, y todo el tiempo nos estamos moviendo en esto. Pero si lo ampliamos al contexto, nos damos cuenta que la realidad es de manera distinta. La realidad es múltiple, es multidimensional. Entonces, ¿cómo hacemos para movernos en esos diferentes niveles? Un ejemplo que me gusta poner es el péndulo, ¿sí? Cuando yo estoy en un extremo, cuando lo suelto, lo que hace es que se va exactamente para el lado contrario. Entonces, hay personas que, por ejemplo, que están en un fanatismo y de pronto cuando hacen el cambio, también hacen un cambio radical. Entonces, o está muy libre, por ponerlo de alguna manera, y luego se van a eso es pecado, eso es malo, eso no es, y entonces me convierto en el otro extremo donde todo es constreñido, o al contrario, ¿no? Si estoy en un espacio donde todo es muy cerrado, donde todo es muy rígido, donde todo tiene que ser así, cuando lo suelto, va a ser este proceso. A medida que vamos mirando, esto va tomando su centro, ¿sí? Y entonces, la invitación que les quiero hacer hoy es cómo encontrar el centro, cómo ir a esa unidad donde los extremos se junten. Pero, ¿qué hacemos? Si nosotros pensamos que este es el nivel de conciencia, cuando vamos subiendo nuestro nivel de conciencia, la posibilidad de ir de un lado al otro disminuye, ¿sí? Es decir, no es lo mismo este variar aquí que este variar aquí. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que vayamos subiendo nuestro nivel de conciencia, ¿sí? Y a medida que subimos el nivel de conciencia, vamos integrando y nos hacemos uno con el todo. Luz Adriana, pero si es posible volverse el uno con el todo en este plano. Luz, perdona que te interrumpa. Quiero interrumpirte en este momento porque no nos está acompañando el Wi-Fi, así que vamos a conectarnos desde el celular, como lo probamos temprano. ¿Sí? Listo, dame un instante. Vale. Yo voy a poner una plaquita de incidencias y enseguida vamos a volver, así que estoy, Luz, aquí atenta para cuando entres desde el teléfono. Sí, voy a buscar cómo ponerlo un poquito más alto. Acuérdate en horizontal. Bien, perfecto. Ya nos vemos. Y estoy de vuelta acá con Luz Adriana. Vamos a probar. Aquí estamos maravillosamente. Ahora bien, para las personas que nos están viendo, estoy en un hotel. Yo viajo mucho y entonces de alguna manera es como donde me agarre la noche. Entonces, bueno, esos son los gajes del oficio. Entonces, pero espero que a partir de aquí ya me escuchen y me vean bien. Entonces, les decía, en esto de la dualidad, nosotros nos movemos siempre en extremos y hay personas que son, todo el tiempo se mantienen en un extremo, bien sea de la negación, bien sea desde el no, sean desde el control, o al contrario, bien sea desde el no límites, donde está el desorden, donde está el caos, y de alguna manera ni este extremo es muy positivo, ni este extremo tampoco, ¿sí? No se trata de los extremos, se trata de integrar. Una de las cosas que ocurre también, por ejemplo, en constelaciones, es el tema de víctimas y perpetradores. Nos dice Hellinger que, por ejemplo, la esquizofrenia tiene mucho que ver con esta pugna de energías cuando una persona dentro de sí misma tiene la energía de la víctima y tiene la energía del perpetrador. Y esto se da porque dentro del sistema, tanto la víctima como el perpetrador hacen parte del mismo sistema. No es el tema que nos acompaña, pero lo que quiero mostrarles es que la persona está todo el tiempo en esa dualidad. Hay un momento donde la persona está en modo víctima y es, miren, me quieren hacer daño, me quieren, ¿sí? Es una sensación de le van a lastimar, le quieren hacer daño. Y hay otro momento donde corra porque quiere matar y comer del muerto, ¿sí? Entonces, se debate en esas dos polaridades. Es muy importante en constelaciones integrar esas dos energías. Le damos lugar tanto a la víctima como al perpetrador en nuestro corazón por igual. sin excluir. Cuando yo reconcilio esas dos energías, es muy posible que ya no necesite la enfermedad. No digo con esto que sea la promesa para la cura, no, ¿sí? Pero he visto casos en que realmente ayuda mucho el poder integrar estas dos energías. Otras dos energías que todo el tiempo nos estamos debatiendo es la vida y la muerte. Hay personas que le tienen un miedo, un pavor a la muerte. No me hablen de la muerte, yo no quiero saber de ese tema, ¿sí? Porque hay una sensación de angustia, de miedo, y de alguna manera estamos todo el tiempo en exclusión de uno de los dos lados, porque vida y muerte hacen parte de una unidad. Desde la misma concepción, pongan cuidado, ni siquiera es desde que nacemos, es desde el momento de la concepción, la muerte va con nosotros, es nuestra eterna compañera. Ella nos va acompañando porque en cualquier momento puede pasar algo en esa gestación y no continuar la vida, ¿sí? Puede haber un aborto espontáneo o provocado y hasta ahí llegamos. Pero en el momento del parto vuelve otra vez ese riesgo de morir en parto. Mamá puede también morir en el parto. O sea, todo el tiempo estamos con nuestra compañera, la muerte, aquí respirándonos en la nuca. Entonces es muy importante que podamos reconocerla, honrarle, darle su lugar, ¿sí? Podemos caminar con ella y decirle, ¿sí? Cuando sea mi momento y no antes, me iré contigo. Porque cuando estamos en un estado, por ejemplo, depresivo, cuando estamos pasando por una situación muy difícil, muchas veces nuestra mirada es hacia la muerte y no hacia la vida. Entonces, es importante que mientras estamos en la vida, vemos la vida, la disfrutamos, honramos el poder respirar, el poder estar aquí, pero también es importante reconocer que la muerte está allí. Para morirnos no necesitamos estar ni viejos ni enfermos, solamente vivos. Entonces, todo el tiempo la vida nos va mostrando, por lo menos en este plano 3D, terrícola y demás, nos estamos moviendo en estas dualidades. Pero no solamente existen estas dos polaridades, sino que existen, digamos, como capas, está lo multidimensional, y entonces nosotros interactuamos todo el tiempo. Por ejemplo, cuando hacemos oración, nos estamos conectando con algo mucho más grande que nosotros, algo mucho más sutil, algo que nos abarca, ¿sí? Y ahí entramos como en otra dimensión. Entonces, la invitación básicamente de esta charla, de esta reflexión es cómo me muevo, cómo integro esas dualidades, cómo me puedo mover en esa multidimensionalidad y cómo me puedo conectar con la magia de la totalidad. La oscuridad también hace parte. Y hay muchas personas que le tienen mucho miedo a eso, ¿sí? Y también le tenemos miedo a nuestra sombra. Admitir, por ejemplo, que puedo ser envidiosa, que puedo tener mucho resentimiento, mucha ira, que a veces quisiera lastimar o hacer daño. Entonces, esa es una parte de oscuridad que la tenemos en nosotros. O sea, porque generalmente ponemos la oscuridad es que los demás son los oscuros o los malos o los que nos quieren hacer, pero nosotros también tenemos esa otra cara, esa otra densidad. Y eso es nuestra luz y nuestra sombra. ¿Cómo las puedo integrar? ¿Cómo las puedo acoger? ¿Cómo puedo mostrarle a esa Luz Adriana que está envidiosa o que está enojada porque no le dieron, porque papá no estuvo, porque de que finalmente detrás de esa rabia lo que hay es dolor, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿cómo integro ese dolor a mi vida? ¿Cómo lo...? Nos dice Miguel Valls, que es alguien que, con el que he tomado varios talleres, y nos dice un poco esto de la energía masculina y la femenina. Y él nos dice, la energía femenina es una energía que acoge, que acuna, que envuelve. Y la energía masculina es una energía de corte, de límites, de principio y de fin. Y él nos dice, nos invita también a que a lo que nos ocurre en la vida le pongamos esas dos energías. Por ejemplo, estoy deprimida porque terminé una relación de pareja. Entonces, la primera energía que le debo poner es esta energía femenina de acoger. Acojo mi tristeza, acojo mi rabia o la vergüenza de haber faltado. Acojo aquello que haya pasado, lo vivo, lo siento, lo expreso. Como digo yo, si necesito cerrar cortinas, si necesito llorar 3 días, no comer, le doy espacio a que eso salga, ¿sí? No trato de aquí no ha pasado nada, me voy a una noche de copas, una noche loca, aquí no está pasando nada. No, porque lo estoy, simplemente lo estoy aplazando ese duelo porque no se resuelve. Entonces, me permito asumirlo, me permito vivirlo y después de que lo acojo, que lo acuno, que le doy su lugar, ahí sí, entonces es cuando le aplico la otra fuerza, que es la del corte, y después de los 3 días le digo, bueno, vida, hasta aquí te lloré, ahora abro cortinas, un buen baño, la mejor de las pintas, y vida, aquí estoy. Entonces, estoy aplicando esas dos energías, la energía masculina, la energía femenina, y de alguna manera integro. Integro vida, integro muerte, integro lo femenino, integro lo masculino. Todos tenemos la energía de lo masculino y de lo femenino. Todos venimos de un hombre y venimos de una mujer. Luego nosotros tenemos el yin y el yang dentro de nosotros. ¿Cuál es el problema? Cuando las mujeres hemos perdido la conexión con nuestro femenino y nos hemos habitado, nos expresamos solamente desde el lado masculino, desde el mundo del afuera, desde el mundo de proveer, de trabajar, de poner límites, pero se nos olvida esa otra parte de la creativa, porque la creativa es la que genera la vida. Fíjense que la feminidad es una fuerza tan grande, que es la que es capaz de pasar la vida hacia adelante, ¿sí? Claro, no lo hacemos sola, se requiere esa fuerza inicial del masculino, su semilla. Muchas mujeres dicen, no, pero es que papá puede ser cualquiera. No, no puede ser cualquiera. Es esa persona que de alguna manera, recuerden que en los espermatozoides ellos son los que entre millones tienen que salir, ¿sí? Fíjense ese movimiento hacia adelante, mientras que los ovarios y los óvulos están allí a la espera, ¿sí? Es son los espermatozoides los que tienen que ir en esa carrera, ¿sí? A poder colonizar al óvulo. Entonces se necesita esa fuerza, se necesita ese movimiento, se necesita para que arranque la vida ese primer movimiento de lo masculino. No viene del femenino, viene del masculino. Una vez que allí se instaura el espermatozoide en el óvulo y empieza todo este proceso de la multiplicación de las células, de los embriones y demás, continúa el proceso de la vida. Se necesita de ambas energías. Por eso todos, hombres y mujeres, tenemos el masculino y el femenino. Pero cuando yo no reconozco alguna de esas dos fuerzas, hay hombres, por ejemplo, que están en mala relación con su femenino. ¿Cómo se manifiesta eso? En una mala relación con las mujeres, con las hermanas, con la mamá, con la pareja, con las jefes, con las compañeras de trabajo, porque lo que hacemos es proyectar cómo está mi relación entre esos dos polos, lo femenino y lo masculino. Y lo mismo hacemos las mujeres. Cuando nosotros excluimos al masculino, entonces tenemos problemas, obviamente, con las parejas, con papá, con los hermanos, con los jefes hombres, con la autoridad, porque de alguna manera no le damos cabida. Necesitamos integrar estas dos energías, la masculina y la femenina. Cuando yo me comporto desde el lugar del masculino, no le doy lugar a mi pareja. Mi pareja no se puede quedar, a mi pareja le toca irse. ¿A dónde se va a ir? A donde es acogido, a donde se le da el lugar. Porque yo digo, es que los hombres no se quedan. Pues no se quedan porque tú no les das el espacio. porque cuando ellos se acercan, ¿sí? Tú pones inmediatamente la alerta, que seguramente lo traes a nivel transgeneracional, y en mi clan no se toma a los hombres, no se les da el lugar, y yo en mi buena conciencia, pues repito. Entonces, todo el tiempo andamos saltando del timbo al tambo, de lo negativo a lo positivo, de la calma a la furia, de la alegría a la tristeza. Todo el tiempo estamos en ese tipo de movimientos. Pero a medida que yo voy subiendo mi nivel de conciencia, este movimiento se va acortando. Y esa es la invitación. Cuando tú estás en un nivel de conciencia unificado, ya las emociones no van a los extremos. No quiere decir que no sientas, pero el nivel de enganche es mínimo con relación a ese drama con el que te vivías las emociones cuando estás en cualquiera de los dos, de los dos extremos. Entonces, en esa conciencia unificada, que eso es lo mágico de poder ir subiendo, vas a poder contemplar sin juicios. Es cuando puedes entender que no le puedes pedir peras al olmo, que la persona no te da, que no es cariñosa contigo, porque esa persona no es cariñosa, porque no aprendió a hacerlo, porque no se trata de ti. O esa persona es tacaña porque es una persona que siente que tiene muy poquita energía, muy poquita energía vital y tiene que guardarla porque siente que se queda sin ella, pero eso no tiene que ver contigo. Entonces, cuando tú estás en ese estado unificado de conciencia, puedes sonreír desde la compasión. Desde la compasión es un amor que no juzga, no es desde la lástima. Entonces, puedes comprender al otro y te das cuenta que no es algo hacia ti, que no es que no te dé porque no quiere, es que no puede, es porque no tiene cómo, ¿sí? Entonces, puedes empezar a amar al otro en su error, en su equivocación, que no quiere decir disculpar. Es que cuando tú comprendes ya no necesitas perdonar. Cuando yo comprendí que mi papá no me había dado todo lo que yo hubiera querido, me di cuenta que él no tenía lugar en la vida, que él no tenía ni siquiera para él mismo. Entonces, ¿qué le podía reclamar? ¿Sí? Cuando lo comprendí, ya no necesité perdonar. Porque hay un proceso de comprensión. ¿Sí? Entonces, una invitación es a que ustedes se pregunten, ¿cada cuánto y en qué extremos me estoy moviendo? Porque cuando yo estoy en alguno de los extremos, también hay mucho sufrimiento. Las personas que son fanáticas de algo sufren mucho. Incluso la persona que necesita tener demasiado orden, cuando se encuentra con el desorden, se lo sufre. ¿Sí? Cualquier cosa que te saque de tu extremo va a generar sufrimiento. A medida que subes tu nivel de conciencia, que integras absolutamente todo. En constelaciones hablamos del asentir. Asentir significa decir sí, como el perrito de taxi. Sí, sí a todo como fue, sí a todos como fueron, sí a todos como son y sí a todo como es. Yo les digo en constelaciones, si lo hiciéramos, no tendríamos trabajo los consteladores, ¿sí? Porque estamos ahí, porque no estoy de acuerdo con lo que hizo mi abuelo, con lo que mi relación con mi mamá, de cómo es mi marido, de qué ocurre con mis hijos. Entonces, en esos cambios es que yo me resiento, me contraigo y de alguna manera eso genera sufrimiento. Entonces, una forma de renunciar al sufrimiento es integrando los opuestos. Pero los opuestos están a cada lado, mientras que lo multidimensional va en horizontal, va como en capas, vamos ascendiendo. Estamos en un proceso de subir a la quinta dimensión, ¿sí? Y en esa quinta dimensión también lo que va a disminuir, obviamente, es el sufrimiento. A medida que mi nivel de frecuencia está muy baja, ¿sí? Yo hablo de Pedro de Malas, que lo orina el perro, lo caga la paloma, lo salpica el bus, le pasa de todo. ¿Y por qué le pasa de todo? Porque está vibrando bajito, porque está en frecuencia. Recuerden que no somos lo que queremos, somos lo que frecuenciamos. ¿Cuál es tu frecuencia? Eso es lo que vas a traer porque es lo que está en tu línea de tiempo. Cuando tú subes tu nivel de conciencia, esto que está aquí sigue estando. Esto no desaparece, pero ya no te lo topas. Ya no está en tu línea de tiempo. ¿Sí? Yo utilizo la metáfora. Si tú vas en una carretera, vas a ir con los mismos que van en esa misma línea, en esa misma dirección. Cuando tú subes el puente, cuando tomas otra dirección, estos siguieron derecho, ¿sí? Ya no te los vas a topar. ¿A cuáles te vas a topar? A los que están en este nuevo nivel, ¿sí? Y podríamos decir en este nuevo nivel de conciencia. Entonces, subir nuestro nivel de conciencia implica darle cabida a los extremos y también a la multidimensionalidad. Esto que va mucho más allá del tiempo y del espacio. En términos generales, eso es como la invitación. Creo que de pronto tenemos preguntitas o quieras preguntar algo. Luz, qué bonito es siempre compartir contigo este ratito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Algunos mensajitos por acá en el chat, así los quiero traer. Pero antes quiero pedirte, por favor, que le cuentes a todas las personas que nos están viendo ahora y que han estado escuchando esta charla maravillosa, contarles que Luz Arena tiene una escuela. Así que, por favor, Luz, quiero que les cuentes todo para que se sumen. La invitación está abierta para todas las personas que nos ven ahora y nos van a ver más adelante. Gracias, gracias, Fairuz. Sí, no nos presentamos mucho al comienzo. Mi nombre es Luz Adriana Valle, soy psicóloga, especialista en desarrollo humano y tengo una escuela que es la Escuela Multidimensional de Conciencia. Ustedes tienen también en YouTube y en Instagram los canales. En YouTube siempre pongo información de mucha, digamos que información que les puede ser muy útil de diferentes temas, más en constelaciones, pero otros temas también. Y en la escuela tenemos la formación de consteladores familiares, de hacedores de mundos, que es el tema de prosperidad y de abundancia, el de manifestación, y estamos sacando siempre cursos. El próximo que tenemos es a trabajar sobre el nombre, cómo empoderarnos del nombre que llevamos, porque el nombre trae todas las cargas ancestrales de quién no lo puso, si tenemos el nombre de algún ancestro, de algún prócer, de algún santo, tiene implicaciones si me gusta mi nombre, si no, si son nombres compuestos, si me llaman de una o de otra manera. Entonces, en ese taller que va a ser el 17 de mayo, vamos a estar trabajando cómo potencializarnos a través de nuestro nombre, resignificándolo. Y en el canal y en la escuela, pues van a encontrar toda esta información de Escuela Multidimensional de Conciencia. Muchísimas gracias, Luz, por esta invitación. A todas las personas que quieran participar, quiero recordarles que acá abajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces, nada más a un clic de ese camino de autoconocimiento. Vamos a ir, Luz, si te parece, rápidamente con un video de Mindalia y enseguida volvemos para responder todas las preguntitas del chat. Perfecto, gracias. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano o, habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual: las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrar es que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we sense spirits. So it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Y estamos de vuelta con Luz Adriana Valle. Vamos a responder algunos mensajes del chat. Tenemos a Joaquín. Luz nos dice, primero que nos saluda, excelente conferencia. Soy soltero, tengo 47 años y no tengo hijos. Siempre me he sentido cerrada a las relaciones afectivas al encontrar pareja y cerrada en la sexualidad. ¿Por qué será? Es interesante porque haces conciencia de que he estado cerrado. ¿Sí? Es decir, ese es un primer punto. Hay cosas que vienen a nivel ancestral, por decir algo, con relación a los hijos. He encontrado mujeres que dicen, yo no necesito tener hijos para realizarnos, las mujeres no necesitamos tener hijos, y eso es cierto, y uno les compra el discurso. Pero cuando uno abre el sistema transgeneracional, por ejemplo, aparece una mujer que murió de parto. Entonces, la información que pasa en el sistema es tener hijos mata. Como no me quiero morir, no tengo hijos. Pero como desconozco la información, yo creo que la que decidí no tener hijos fui yo. En el caso de un chico que se mandó a hacer la vasectomía muy tempranamente, es decir, como a los 20, realmente no sé cómo se le hicieron porque se supone que no las hacen tan jóvenes, es un chico hetero, cuando estamos haciendo un ejercicio, sale un ejercicio sistémico entre él y su papá. Yo le pregunto, ¿cómo se llama tu papá? Fulano de tal. ¿Te estaba? No me daba ese nombre. ¿Tiene algún apodo? No. Es decir, la información que aparece ahí es su papá, no es su papá. Pero como decimos en el argot popular, le metieron gato por liebre. Él no lo sabe, pero su subconsciente o su inconsciente sí lo sabe. ¿Cómo hizo él para prevenir que a él no le pasara? Haciéndose la vasectomía. Cuando venga una mujer a decirle, tengo un hijo suyo, pues él le va a decir no, ¿sí? Eso le pasó incluso a un hermano que ya tiene 5 hijos, se manda a hacer la vasectomía y después otra chica viene y le dice, estoy esperando un hijo suyo. Y entonces él suelta la risa y le dice, sí. No sé quién le va a responder por él, porque yo estoy operado, yo no puedo tener hijos. Ay, no. Y entonces ahí se sacó la, obviamente, no, que discúlpame, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Por ejemplo, en el caso del chico que les digo de 20 años, su inconsciente sabe que eso pasó. ¿Cómo garantiza él que no le vuelva a ocurrir mandándose a hacer la vasectomía? Entonces, lo que yo te invitaría es a que hicieras tu constelación para que puedas mirar qué ocurre con las relaciones de pareja. Puede ser en el caso de otra chica que quería mucho tener pareja, pero no lo lograba. Cuando empezamos a mirar en su historia, había una ancestra que estaba muy enamorada, se iba a casar, el muchacho tiene un accidente, se muere y esta mujer enloquece. En el inconsciente de mi consultante, ¿cuál es la información que queda? Si me enamoro, corro el riesgo de enloquecer. Porque yo incluso le pregunto, ¿tú has tenido miedo a volverte loca, a perder la razón? Y me dijo, sí. Pero es un, fíjense que eso es algo que es muy adentro, muy, que no lo tenemos consciente. Entonces, la invitación que te haría es, a través de la constelación, mirar a quién mira o qué está ocurriendo, ¿sí? También hay información que traemos de otras existencias, ¿no? Pero puede ser también en el sistema, quién se enamoró y le fue muy mal, quién fue traicionado, quién sufrió mucho, quién murió por amor. Entonces podrías investigar un poco en tu sistema y encontrar por qué ahí puede estar tu lealtad. Gracias, Luz Adriana, por responder. Judith Martín nos dice, ¿existen síntomas físicos cuando no hemos integrado la dualidad en nuestra vida? Sí. Nuestro cuerpo todo el tiempo reacciona, ¿sí? Entonces, una alergia es un rechazo, por ejemplo, ¿no? Puedo hacerle alergia a los gatos o hacerle alergia a algún animal. La alergia como tal es un rechazo a algo. Puede darnos daño de estómago también frente a cuando no logro asimilar algo. Cuando no logro digerirlo, me puede dar vómito, por decir algo. Cada vez que yo hago rechazo de algo que está en el exterior, mi cuerpo de alguna manera lo va a manifestar, ¿sí? No pudiendo dormir o con pesadillas o corporalmente, como lo acabo de nombrar. Entonces, la invitación es cómo podemos mirar más allá, porque incluso las enfermedades nos traen un mensaje y nosotros lo que hacemos es queremos matar al mensajero. Un ejemplo, nos está doliendo la cabeza, me empieza a doler e inmediatamente voy y me tomo la pastillita rápido para que no me vaya a doler. Pero si está el dolor de cabeza, me está diciendo algo, me trae un mensaje. No lo escucho, sino que quiero callarlo. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Me lo va a mostrar de manera mucho más fuerte. Por ejemplo, con migraña. O me lo puede mostrar de otra forma, a través del estómago, a través de los pulmones. Pero va a haber un mensaje mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, es muy importante el poder mirar eso que no quiero ver, eso que rechazo, cuál es el mensaje, ¿sí? Veíamos, por ejemplo, cómo la artritis muchas veces son ganas de matar, ¿sí? Lo quisiera estrangular, pero para protegerme mi cuerpo, ¿qué es lo que hace? Me tuyo. Entonces, se me endurecen las articulaciones, no podría hacerlo. Esa enfermedad es una respuesta amorosa, dolorosa, pero finalmente es algo que está puesta a mi favor. ¿Para qué? Para que no termine haciendo otra cosa, ¿sí? El alcoholismo, por ejemplo, que lo vemos como algo negativo, quizás es lo que le ha permitido permanecer vivo a alguien, porque si no el dolor hubiera sido tan grande que se hubiera suicidado. Entonces, empezamos a poder mirar los síntomas más allá de esto de lo bueno y lo malo y comprender su mensaje, el por qué están allí. Gracias, Luz, por responder a esta pregunta. Mapi nos dice, ¿el karma y vivir en polaridad es lo mismo? ¿El karma? ¿En la pregunta? ¿El karma y vivir en polaridad es lo mismo? No, el karma realmente tiene mala fama, digo yo. Es decir, se ha tomado como castigo, ¿no? Entonces, el karma le va a llegar por haber hecho esto y se toma como castigo. Y realmente el karma es una posibilidad de aprendizaje, ¿sí? El karma es, tú haces una acción y toda acción tiene una reacción, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, porque lo podemos mirar de diferentes vidas. Entonces uno podría decir, quizás ahora, no sé, el caso, por ejemplo, de una de las historias de José Luis Cabuli, del libro El Camino del Alma, él cuenta cómo uno de sus consultantes hace en una regresión, va a una vida anterior y descubre que él manda a matar a su mujer de esa existencia y además se queda viendo por un huequito para asegurarse que la maten. En esta existencia, esa mujer es su madre, es su mamá. Si nosotros miráramos la historia solamente de este chico en esta existencia, uno podría decir, poor baby, qué pecado ese niño con esa mamá que le tocó, ¿sí? Entonces ahí uno podría hablar del karma, pero realmente es la posibilidad de que estas dos almas sanen esa relación de lo que haya ocurrido en esa otra existencia, ¿sí? Y si no lo sanan, pues se van a tener que seguir encontrando, y hay personas que se han seguido vida tras vida, ¿sí? Haciéndose cosas, persiguiéndose, y hay que romper las cadenas. Pero es la posibilidad de sanar, es la posibilidad de comprender, de compensar también el daño que se ha hecho, y entonces no debe buscarse como castigo. El vivir en polaridad puede generar más karma en el sentido de mayor sufrimiento, ¿sí? Pero no es que karma y polaridad sean lo mismo. Luz Adriana, muchísimas gracias por responder y gracias infinitas por haber estado con nosotros el día de hoy. Como siempre, has traído muchísima claridad acá al canal con tus palabras. He disfrutado muchísimo este ratito contigo. Quiero además aprovechar para recordarles a las personas que nos están viendo ahora que este directo queda en diferido en nuestro canal de YouTube, que ha sido precioso, que pueden repasarlo, escucharlo de nuevo, compartirlo además, para que llegue a todas esas personas que necesiten escuchar todo lo que hemos conversado hoy. Así que, Luz, quiero pedirte, por favor, que seas tú quien cierre para todos nosotros este espacio. Gracias, Fairuz. Espero que esta pequeña reflexión lleve luz a su corazón, a su mente, a que integren, a que dejen de estar haciendo juicios, criticando, sino acogemos e integramos y vamos subiendo ese nivel de conciencia con gratitud, cero quejas, cero juicios y bueno, seguimos creciendo juntos.